Hoy quería hablar de una cuestión casi que podríamos llamar mística. No solamente hay que hablar para la gente sencilla, la gente que está en los comienzos del espíritu, sino que a veces también es bueno explicar cosas altas, cosas que les ocurren a los que ya están mucho más adelantados en las cosas del alma. Y una cosa que sucede es que a veces hay en las almas que de verdad se han entregado totalmente a Dios y que le sirven con generosidad, pues hay pruebas, pruebas permitidas por Dios, pruebas que Dios podría evitar con solo querer, pero que permite para el perfeccionamiento del alma. Y así hay personas que después de muchos años de servicio a Dios, después de muchos años de entrega total a Dios, un buen día viene la sensación constante de que todo ha sido para nada. De que todo ha sido para nada. De que la vida entera está echada a la basura. Que uno se podía haber aprovechado de ella y que sin embargo la ha perdido. Estas cosas, entre las personas muy dadas al Espíritu, sobre todo entre los consagrados a Dios, bien sean sacerdotes, monjas, religiosos, monjes o muchos otros tipos de consagración, pues ocurre la sensación de que todo, absolutamente todo, cada uno de los sacrificios, cada uno de los ayunos, de las horas empleadas en adorar al Señor, de tantísimos y tantísimas cosas como uno ha dejado, no servirá para nada. Esta es una prueba muy dolorosa, muy dura, y apenas se puede mitigar con nada, porque la permite Dios para bien del alma. Esta prueba solo la pasan las personas entregadas totalmente al Señor. No hay ningún peligro de que pase por esta prueba alguien de los que está empezando. No hay ningún peligro, porque está empezando, porque ha dado poco, porque Dios no le prueba, porque ya con soportar las tentaciones ordinarias ya tiene bastante. Con soportar las pruebas normales de lo que le rodea ya es suficiente. Pero a los que están más adelantados, a los que de verdad han dado ya mucho, a ellos sí. Ya puede purificarles. Y a los que se han dado del todo, al 100%, sin dejar nada, a ellos ya puede darles la prueba máxima. Que a veces dura meses. Que a veces dura años. Años. Y yo he leído muchos relatos de santos que contaban eso, como un buen día, a veces de golpe, a veces poco a poco, llegan a ese estado terrible, a ese estado en el que se ven en la mitad de la vida o al final de la vida ya y no pueden recuperarla, o al principio y todavía podrían cogerla, y sin embargo lo único que pueden decir es: Señor, creo. Señor, creo. Porque saben que si ceden, todo se va a venir abajo. Si ceden, se acabó la lucha por la santidad. Pero si perseveran, hay algo que les dice en su interior, que pasada la prueba, la vida será mejor. Y efectivamente estas personas, si perseveran, un buen día amanece de forma totalmente distinta. Todo ya se ve con otros colores. La prueba ha pasado. Y todo aparece cargado de una alegría, de una felicidad, de todo es nuevo, todo es nuevo. Es ya la vida mística. Pero han llegado a ello los que se han limpiado de muchas imperfecciones, muchas. No normales, sino pequeñitas, mínimas. Incluso de eso que la gente se ríe, diciendo, va, qué tontería. Pero cuando uno ya ha purificado hasta eso, es cuando Dios dice, ahora empezamos. Empezamos la vida de nuevo. Hasta entonces, la vida había ido de un modo, pero a partir de ese momento empezará a ir de un modo todavía más divino. Pero la prueba es dura. Es dura. Yo, como me dedico a veces, ya sabéis, a recibir determinados tipos de casos, una de las cosas que a veces me vienen al año, varios casos, es de religiosos en esta situación. Ha sido un religioso ejemplar, he sido un religioso tal, ¿no? Y de pronto no puedo con mi alma. No puedo con mi alma ya. El mero hecho de tener fe ya es un esfuerzo grandioso. Solo puedo decir, creo, creo. Si perseveran, el premio, ya incluso en la tierra, es formidable. Si el sufrimiento de esta prueba va más allá de lo que se imagina la gente normal que padece alguna tentación normal, también la unión con Dios que viene después va más allá de lo que se imagina la gente. Y todos los que estamos en esta iglesia, todos podríamos llegar a saborear las delicias que tiene Dios más escondidas en su bodega para los pocos que profundicen en ella. Todos, si todos estamos dispuestos a purificarnos del todo, a llevar a cabo la cruz perfecta en nuestras vidas. Si uno está dispuesto a lo uno, puede lo otro. Si no, no. No se le exige a nadie. Es una invitación. A nadie se le exige. A nadie. Dios invita. Si uno no quiere, Dios sigue pasando y sigue amándonos. Pero aquí en esta parroquia, que son muchos, pero muchos, los feligreses, que pasan una y hasta dos horas diarias haciendo oración ante el Santísimo Sacramento, sin duda, una persona que hace eso siente la invitación silenciosa de Jesús a esto, a introducirse más profundamente en su corazón. Sin duda, muchos, muchos feligreses de esta parroquia han sentido esa llamada a decir, profundiza en mi corazón, internate en él. Después uno le sigue más o menos, Dios no se enfada, Dios simplemente invita. Nada pierde si no se le sigue, nada gana si le seguimos. Él lo ofrece como Dios que es y cada uno es libre, de eso se trata. La vida es para eso, un ejercicio de libertad. Pues nada, hoy he querido explicaros estas cosas de la vida espiritual. No siempre hay que explicar pecados y cosas por el estilo. También es apasionante asomarse al interior del alma de estas personas que están a veces entre nosotros y no las conocemos ni las conoceremos. Están entre nosotros. Asomémonos a esta vida para, por lo menos la nuestra, hacer que avance unos centímetros más, no mañana, sino en el día de hoy.